got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Fin de semana a Antena 8. The first, the last, my everything. Con esa arrancamos con Barry White. Buenos días, llegó el fin de semana. Gracias por acompañarnos. Tenemos, por supuesto, muchos amigos que han reportado desde muy temprano. Demetrio Herrero. Tenemos a Felipín, buenos días. Guillermo Urieta, Carlos Zapata, Arturo Peregrina, Antonio Bernal, Paul Danner, Paquitín, Jensi, Carlos Fong, Benji Moreno, Vaccaro, Santos, gracias. Born to be Alive. Patrick Hernández, un artista francés. La canción fue primero un gran éxito y sigue siendo uno de los más vendidos allá en Francia. Y luego se esparció por todo el mundo, convirtiéndose en un clásico de baile de música disco. Un top 10 en el Hot 100 Billboard. Así es, en Billboard sí llegó al top 10 esta canción. Y tus suscripciones de streaming, págalas con mayor seguridad con la nueva tarjeta virtual de Scotiabank, que te permite pagar fácil, rápido, sin usar el plástico de tu tarjeta principal. Y desde la app de Banca Móvil, solicítala en pa.scotiabank.com. Buenos días para Santos. Tenemos también a nuestro gran amigo Alexis Aispurúa, como todos los días. Gracias. Melissa Rodríguez también dice presente, al igual que Jack. Andrea está en sintonía. Buenos días, Emily Junior. Junior, aquí como siempre en otro viernes de cierre de semana con Antena 8. Epifanio Corella, un viernes bailable, muy positivo. Edna de Rovira, ahí estamos, presente, aunque dice presidente. Va a tirarse para presidente, Edna. Bueno, Edna, buenos días. Javier Marengo,